Y bueno, estamos buscando, no tenemos respuesta por parte, como saben, teníamos a la doctora Dayana Musa, no vimos resultados, no había presentado cosas, o sea, estaba muy quieta. Por la parte legal, bueno, están mis papás con eso, con el tema de los abogados, así que lo volvieron a cambiar, está con Destelle. Y bueno, como te contábamos, tuvimos una reunión con la gente de Derechos Humanos, la PDH, y con María estuvimos, dio la idea de empezar a juntar firmas para que se investigue más profundamente el caso de mi hermano y otros casos, porque no solamente el de mi hermano, sino otros casos más que quedaron, que están quietos acá en Olavarría por abuso y por muchas cosas más. Las firmas estas, ¿dónde la gente que quiera acompañarlas y apoyarlas, dónde van a estar los papeles para poder firmar? Bueno, eso Dayana, no sé, vamos a... Bueno, a partir ya de hoy vamos a andar con unas credenciales para identificarnos y vamos a estar, bueno, casa por casa, en parque, municipalidad, terminal, las facultades. Las vamos a dejar en negocios, la gente del centro, los que quieran colaborar con los negocios para recibir las planillas donde van a poder dejar las firmas, lo puede hacer. ¿Ustedes qué buscan con esto? ¿Que la justicia realmente actúe en forma más rápida? Sí, la idea es que, a ver, que nos den una respuesta. Yo a ellas no las conozco, no tuve el placer de conocer a Fernando. Pero creo que yo como ciudadana, no digo como sociedad porque no estoy en representación de la sociedad, pero como ciudadana, que alguien nos diga algo, que alguien investigue. No puede ser que los abogados, que se cambie de abogado porque el abogado no hace nada, que el abogado renuncie y ni siquiera avisa. ¿Qué pasa? ¿Cómo está la causa? ¿Qué pasó? Que se sepa, porque realmente acá hubo un abuso y esto no puede quedar así, porque... Los acusados, porque ni siquiera podemos decirle nada más que eso, acusados, porque después llegan cartas de documentos, llegan amenazas, llegan un montón de cosas, que la familia ya está cansada de pasar eso. Entonces, esta herida se tiene que cerrar de alguna manera. El dolor no lo van a amenizar con nada, pero la herida tiene que cerrar, esto se tiene que terminar. Acá, si ellos realmente son culpables, tienen que pagar, y ellos no pueden seguir conviviendo, saliendo a las plazas, a las calles, a las escuelas, porque si realmente... se comprueba lo que hicieron, ellos no están aptos para vivir en sociedad. Ellos cometieron un error, supuestamente, y lo tienen que pagar. Entonces queremos eso, que se investigue, porque ¿cuándo vamos a estar? ¿Qué va a pasar? ¿Van a pasar 2 años? ¿Se va a archivar? ¿Y la muerte de Fernando? ¿Fernando por qué se mató? No sé, es como que hay muchas cosas que no tienen respuesta. Sí, con el tema de, como decía Dayana, nosotros después de la marcha que hicimos en el barrio Ahoma, a mí me habían avisado de que me había llegado una denuncia por el señor, uno de los acusados, que no sé si porque fuimos allá o qué pasó, que el señor nos acusó. Pero no queremos, por el momento no vamos a hacer marcha, pero eso lo vamos viendo, o sea, no... Por el momento no. Bien. ¿Qué van a hacer cuando junten una cantidad de firmas importantes? La cantidad de firmas juntadas se va a llevar a La Plata, al Ministerio de Seguridad, para que finalmente se eleve la causa a juicio, para que no siga trabada. Tenemos que tratar de conseguir el mayor de la cantidad de firmas para hablar con realmente jefes, con autoridades allá, y que intervenga el Estado. Nosotros queremos que el Estado, mediante el Poder Judicial, nos ayude para que no siga trabado, porque realmente acá en Olavarría está muy trabado todo lo que es el tema legal en base a los homicidios, suicidios, violaciones. Hay muchísimos casos, tenemos muchísima gente que se nos acerca y nos ofrece ayuda, pero nosotros también queremos ayudarlos a ellos, porque ellos están en la misma situación. Pasan los años, pasan los meses y sigue todo en la nada.